Los teatros de la ciudad han tenido que modificar su funcionamiento debido al aislamiento social preventivo y obligatorio. Omar Musa, dramaturgo platense, explica cómo repercutió la medida en el sector. Como nosotros hay cientos de grupos, digamos en toda la provincia, en todo el país, en Capital Federal, que viven la misma situación y que deben de dejar de trabajar, y esto va a repercutir, digamos, se va a empezar a notar de aquí en más, porque para las salas es imposible mantenerse, para los grupos también, todos aquellos trabajos que se estaban preparando a punto de estrenarse quedan en el aire, porque ni siquiera podemos juntarnos a ensayar por una cuestión lógica de salud. Pasa lo mismo con los cines, pasa lo mismo con los trabajadores de casi todos estos espacios, digamos, autogestivos, ¿no? Para el informativo regional, reportó Radio Futura.